Y la idea es que venga Sergio a presentar un libro sobre el tema de inseguridad, uh-huh. Sobre el tema de lo que él hizo cuando era intendente de Tigre, sobre el tema seguridad, y ha escrito un libro y lo va a presentar aquí. Bueno, la idea es que venga, que esté todo el día en la provincia de La Pampa, que obviamente venga a saludar al vicegobernador primero, que haga la charla acá en seguramente en la Sala del Pensamiento, será acá en la Cámara de Diputados de la provincia. La idea es invitar a los intendentes para que de alguna manera tengan una idea de qué es lo que se hizo en el tema de seguridad en Tigre. Después estará una conferencia de prensa, una visita al gobernador Berna. Posteriormente tendremos seguramente una reunión con los militantes y la gente que está con Sergio, que ha venido trabajando con él durante este tiempo. Así que, la idea tal vez es generar alguna otra reunión, pero todavía no está lista la agenda. Pero bueno, a nosotros lo importante es que Sergio está dispuesto a venir, está recorriendo el país, y esto es lo que a nosotros nos importa, máximo en un momento en donde hay toda una reestructuración o una idea de cómo generar un proyecto colectivo para el 2019, y yo creo que Sergio es una persona que tiene que estar ahí, ¿no? Hay acercamientos con algunos referentes del peronismo y Sergio Massa. El tema es la unidad, esa famosa unidad, ¿cómo se daría? ¿Cuál es la idea general? Bueno, mira, para que vos tengas una idea, cuando nosotros estuvimos con Sergio en Buenos Aires, en su búnker ahí, en los lugares donde él tiene las oficinas, ahí en Avenida Libertador al 850, estaba Diego Bossio, uh-huh. otro diputado nacional, había estado hace un ratito Pichetto, uh-huh. Miguel Pichetto, que te podría decir que no son del Frente Renovador, sino que son gente del peronismo de otras vertientes, pero uh-huh. evidentemente hay todo un acercamiento para generar un proyecto común. A los poquitos días o a los dos, al otro día estuvo con la gente de La Matanza. Así que a mí me parece que hay evidentemente un proyecto común de establecer tal vez una gran interna nacional para definir los candidatos a presidente del justicialismo, del peronismo y de no solamente el peronismo, sino un movimiento mucho más importante, mucho más grande, de un frente común que alguna vez hizo el peronismo en el país, fundamentalmente cuando vivía el general Perón. Así que creo que en ese trabajo está Sergio Massa, ¿no? ¿Ya se vislumbra algún referente, o por lo menos lo que ustedes que ven, digamos, a nivel nacional? ¿Hay un referente o todavía lo están buscando? Bueno, mirá, yo creo que seguramente Sergio va a ser alguien que va a participar de esa gran interna nacional, porque evidentemente está trabajando mucho, es un hombre que ha sacado ya un buen caudal de votos en el país, aunque en las últimas elecciones la verdad que se polarizó de tal manera que la gente quería o Cristina o Cristina o Macri, o sea, o era o anti-Cristina o anti-Kirchner o anti-Macri. Y la verdad que esa polarización que generaron, por supuesto, ellos mismos, uh-huh. tanto Cristina Kirchner como Macri, lo encontró a Sergio Massa en el medio, esta es la verdad. Uh-huh. Pero después de lo que se está viendo, de cómo el gobierno ha estado fracasando permanentemente en todo lo que ha planteado, y además con una expresidenta que tiene un techo muy bajo, tiene un caudal de votos importante en la provincia de Buenos Aires fundamentalmente, pero nunca le va a alcanzar para volver a ser presidenta, me parece que la figura de Sergio Massa es alguien que puede aglutinar el conjunto del peronismo. Habrá otros, ¿no? Por ahí uno escucha que De la Sota también puede ser candidato, que el gobernador de Salta puede serlo, en fin, me parece que el peronismo tiene algunas personas que podrían ser candidatos en el 2019, pero yo creo que la figura de Sergio Massa está por encima de los demás, porque además tiene algo extra que no tienen los demás, que es un equipo económico encabezado por el hombre que resolvió los problemas del 2001, como fue Roberto Labaña. Y el equipo de Roberto Labaña trabaja con Sergio Massa. Me parece que ese es un plus que no tienen los otros candidatos, ¿no?